No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real Negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera número 225. Recuerda, desde el año 2016 somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que estamos grabando en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, que ojo ahí, esta misma semana cumple 10 añitos. Después te vamos a contar mucho más. Aquí en Radio Sata grabamos en directo los lunes a eso de las 7 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo, y las repeticiones son los viernes a las 7, pero esta vez de la mañana, y los domingos a las 11. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras de Pinto, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este valle alicantino y Radio Espiridrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y además de en las radios libres y comunitarias, pues claro que también nos puedes escuchar cuando quieras en internet, en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas de audio, de podcast, iVoox, Spotify, Archive, y nos enteramos la semana pasada que también estamos en Google Podcast. Así que ahí andamos. Para contactar, para comentar, el email comandante@cienfuegosradio.com, en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio. Y tenemos ese grupo de difusión en Telegram que va creciendo poco a poco con el nombre de Podcast Sin Fuegos. Ahí estamos difundiendo pues todas las convocatorias del programa, todos los programas nuevos, y hay posibilidad de debatir y comentar, así que ahí te esperamos. Hoy, ya te he dicho, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estoy solito. En la retaguardia, eso sí, tenemos un trabajo de producción impecable de la teniente Vergonzosa, y en la reserva a la soldada Guadiana y al subcomandante. Qué deciros, os echo de menos, a ver cuándo volvemos a hacer un programa con todas juntas aquí. Y comenzamos ya este programa 225, pues contando algo un poco triste. Estaba el finde con ese vicio absurdo de nuestros tiempos, que es mirar Instagram porque sí, cuando me sale la cuenta del Athletic Club de Bilbao, el equipo de fútbol, y veo que han publicado una foto no de fútbol, no de la afición, del grupo de música Gatibu, un grupo que nos mola mucho aquí. Pero la foto que ponían era una foto vieja. Sale en ella en primerísimo plano el anterior bajista, el que estuvo hasta 2022, Mikel. Un tipo, un músico, un artista al que conocía de vista por un amigo común de allí Bilbao que me llevó a la taquería que tenía Mikel en el casco viejo de la ciudad y demás. Y hostia, sé poco euskera, pero cuando leí las expresiones Guguan Bego Mikel, Besarcada, Andy Bat y tal, dije, hostia, aquí ha pasado algo. Me entero más, hablo con este colega y efectivamente lo que el Athletic de Bilbao estaba haciendo era enviar condolencias al grupo, a Gatibu, por el fallecimiento de Mikel. Una parada cardíaca. Y dices, madre mía, ese topicazo de no somos nada, que diría la Polla Records, pues yo qué sé, otra vez vuelve a tener sentido. Así que abrimos, claro está, con Gatibu. Podríamos hacerlo con alguno de los otros grupos en que tocó Mikel, grupos como era Batera, Seda o Peatones, entre otros, pero lo vamos a hacer con esta preciosa Aske Maite que los Gatibu interpretaban junto a Izaro. Baina ez gara gu, bata bestien neurrien, Desde luego, hablar de doctrina del shock a la andaluza es una muy buena forma de referirse a lo que ha hecho la Junta de Andalucía con este decreto. Nuestra administración parece que lo único que le interesa es que las empresas de sus amigos tengan muchos beneficios y todo lo demás, si hay, te tiene que arder. Pero es que cuando encima se confirman las sospechas y ves que la Junta de Andalucía ha autorizado y aprueba dos parques eólicos en ese lugar, pues... Pues por lo que sea, la Junta de Andalucía no nos quiere dar la licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. ¡Junta! ¡Danos una licencia! ¡Venga, Junta de Andalucía! Que somos un poco fantasma, pero no tanto. Radio Almaina no se calla. Más información en la web radioalmaina.org. Estamos grabando esta hoguera a 225 en una semana muy, muy, muy radiofónica, muy especial para quienes amamos este medio de comunicación que tiene algo. Ese topicazo lo habremos oído millones de veces, da igual que te lo diga Jiménez Los Santos que te lo diga yo. La radio tiene magia, tiene algo, ¿no? Y el día 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Lo estableció la UNESCO en esta fecha para hacerlo coincidir en el día con el que se creó la Radio Naciones Unidas, que se creó el 13 de febrero de 1946. Y se creó este Día de la Radio específicamente para subrayar la contribución única de la radio en unir a las personas alrededor del globo. Este día enfatiza la importancia de la radio en promover la cooperación internacional entre las emisoras y en el avance del acceso a la información y la libertad de expresión. Radio Naciones Unidas manda narices. Las Naciones Unidas no viven precisamente su mejor momento y se podría decir que tampoco lo han tenido nunca, pero lo de ahora es tremendo. Está la cosa tan fea en el panorama internacional, está tan bajita la credibilidad de Naciones Unidas que parece hasta marxista-leninista apoyar como mal menor la existencia de una agencia internacional de apoyo a los refugiados palestinos, por ejemplo. Hablamos de esta UNRWA, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, a la que le han quitado la financiación y a la que el gobierno español le da la financiación mientras en paralelo vende armas al Estado de Israel. Una cosa todo muy loca. Pero vamos a seguir hablando de radio, vamos a seguir hablando en positivo. En alguna fecha por determinar, no me acuerdo yo, no se acuerdan los compañeros, por determinar de febrero de 2002, se emitió en Radio Elo, en Orcasitas, el primer programa Latido de Libertad, un programa de radio que estuvo durante 12 años en antena y eran el precedente, en cierto modo, de esto que hacemos ahora, de Cienfuegos. Le hemos hecho un guiño en la cabecera con esa canción de Echaya, Gnitasú, mezclándose con la sintonía actual de Cienfuegos, de Benny Moré. Y el próximo día 24 de febrero se cumplirán la friolera de 66 años desde la primera emisión desde la Sierra Maestra de Verdad, la cubana, de Radio Rebelde, la radio tan importante en la historia de Cuba, la radio desde la que emitían los barbudos, los revolucionarios, que cambiaron la historia de la isla y de parte y de paso un poquito la de la humanidad. Vamos, nos vamos a venir arriba. Pero lo que tenemos más cerca es que el 14 de febrero es el día del décimo aniversario de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Y sí, sí, es que parece que fue ayer cuando ese grupo de cuatro compañeros grabó el primer programa en un despacho cedido por el ayuntamiento en la calle Italia de Pinto, aquel 14 de febrero de 2014. Después han venido decenas de programas, decenas de personas. Y va tocando echar un poquito la vista atrás. En mi caso, yo me acuerdo perfectamente del día que grabé el programa piloto en el estudio que tenía Radio Sata por entonces, en el Centro Social Trilce, de la mano de nuestro amigo, hermano y compañero Julio, del programa Ovejas Negras. Y aquello fue, te paras a mirar atrás, en abril de 2018. Fue el programa 35 de Cienfuegos, así que hace 90 programas, colega. Cienfuegos, como programa, había nacido un par de años antes en Madrid, en Radio ELA, la emisora libre autogestionada. Pero yo qué sé, voy a contarte mi vida ya que estoy solo aquí. La vida me había traído de nuevo aquí, esta zona sur de Madrid. Entonces, en aquel 2018, estaba en San Martín de la Vega. E ir a mi querida Radio ELA, que entonces estaba en Lavapiés, pues se me hacía cada vez más cuesta arriba que venir a un estudio en un centro social, en una radio comunitaria en mi pueblo. Ahora vivo aquí, con lo cual ya no hay debate, pero lo que hay que decir, estuvimos un par de años grabando en Radio Sata el directo y subiéndolo, por supuesto, a la parrilla de Radio Sata, pero Cienfuegos seguía siendo parte de la parrilla de Radio ELA hasta que esta emisora libre autogestionada decidió disolverse y entregar los micros allá por enero de 2020. También uno flipa viendo el paso del tiempo, como hace dos tardes estamos anunciando con bombo y platillo en noviembre del 19 un pedazo de evento que hicimos con pinchadas, con un sound system, un mercadillo, una exposición, talleres en el pabellón del Parque Elegido, renombrado con el nombre de Ciclista, pues para celebrar los 5 años de la radio. Uno lo piensa y todavía no hacen nada. Pues estamos contándote el décimo aniversario, o sea que los 5 años han pasado. Así que nada, ¿cómo se van a celebrar los 10 años de Radio Sata? Pues estamos hoy aquí de exclusivas. Lo primero, lo inmediato, es que todo el mundo en Pinto, o la mayoría de pinteños, sepa que Radio Sata cumple 10 años, o al menos que Radio Sata existe. Existe, es un debe en la trayectoria de la emisora que asumimos todos los socios y socias. Es muchísima la gente, y no precisamente hablo de peña, de esa que vive en Pinto, como podría vivir en Parla, Fuenlabrada, Valdemoro, porque no hace con su vida nada de vida de municipio, no le interesa nada de lo que suceda más allá. Un perfil muy habitual en estas ciudades cada vez más dormitorio de la periferia de Madrid, algo que a mí me parece un poco triste, pero cada cual con su vida. Decía, es mucha la gente que no tiene ni idea de que Radio Sata existe, y no es precisamente gente que no se entera de lo que hay en Pinto, gente muy implicada en la vida social, cultural, política, institucional de la localidad. No suele saber que existimos, así que el cumpleaños queremos y pensamos que puede ser una buena excusa para que la emisora se conozca al menos en el municipio. Lo haremos, pues yo que sé, con una campaña de redes sociales y merchandising. Hay un lema que vamos a presentar en estos días, te lo estamos juntando en exclusiva, que es 10 años de buena onda, que queremos intentar inundar Pinto con él los próximos meses y que además representa bastante bien el espíritu de esta emisora, aunque a veces nosotros seamos unas ovejas negras también cargándonos de odio, pero es lo que hay, odiamos porque amamos. Le hemos pegado también, como emisora, un lavado de cara a la página web que estará disponible esta misma semana. Ya sabes, www.radiosata.org. Y este viernes 16 a las 6 de la tarde se emitirá un programa especial, el primero de los que hay previstos, el programa especial del cumpleaños, en el que nos vamos a juntar satines y satines actuales, antiguos y de las próximas temporadas en un batiburrillo muy especial. Así que te esperamos al otro lado de este programa, en el que estamos ya preocupadas de cómo vamos a entrar todo el mundo en el estudio, porque es amplio, es cómodo. Pero hostia, no somos la COPE. Y otro de los platos fuertes que podemos confirmar sobre la celebración del décimo aniversario de Radio Sata es que se va a editar un libro con estos 10 años de historia, pero no solo. También habrá historia de la radiodifusión en Pinto, es una historia que nunca se ha escrito y que merece la pena recoger, las anteriores experiencias radiofónicas que hubo en el municipio. Y por supuestísimo, Radio Sata y por ende también Cienfuegos somos parte del movimiento de radios libres y comunitarias y políticas, y va a haber una pequeña introducción histórica sobre este movimiento en el Estado e internacional. Así que estad atentos, aunque está previsto que eso sea para después del verano, está ahora mismo en proceso de elaboración. También te adelantemos, va a aparecer una entrevista a la Junta Directiva de Radio Sata en representación de toda la gente que forma parte de la asociación en la revista Zigzag, que es el medio local por excelencia de aquí de Pinto y de la zona sur. En teoría estarán los buzones de todo Pinto el mismo día 14, lo que si al final puede ser así será un regalo de cumpleaños, diría yo, maravilloso. Y hay intención de hacer más cosas. ¿Capacidad para hacerlas? Pues iremos viendo. También esto sirve para medir el músculo. Os iremos informando puntualmente desde la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde nuestras ondas de rebelión, como a las que cantaban los Confins Escuero en su mítico disco Calles Punk, en su mítica canción Ondas de Rebelión. Todo esto lo has perdido. Entre rezos, curas y misas, el día le está

Las Gansos Brighton de los Clash pasan a ser las armas de barrio para Scorza y suena así de guay. Cuando lleguen a tu casa, ¿cómo nos vas a esperar? Con las manos en la espalda o dispuesto a pelear. Cuando impongan su ley, ¿dónde crees que acabarás? Desangrándote en la acera, encadenado hasta el final. Nos aplastan, nos engañan, pero su hora también llegará. Oh, armas de barrio. Scorza, armas de barrio, versión de Gansos Brighton. Dos apuntes sobre esta canción antes de comentar. No la compuso Joe Strummer, aunque es el que hemos nombrado, por eso que vivió en Granada y durante un tiempo fue incluso uno de los atractivos turísticos de la ciudad, tanto que hoy por hoy tiene dedicada una placeta en la ciudad, sino que fue compuesta y cantada por el bajista, por Paul Simonon, quien creció en Brighton, que es un barrio del sur de Londres. Esta canción es un pionero reggae con sus toquecitos punk rock y hay varias revistas como Mojo o la revista Q que la han declarado como la mejor canción de reggae de todos los tiempos. Y dice, sí, ya. El reggae compuesto por un exitosísimo grupo de ingleses blancos en el 79 supera a todo lo que hicieron antes los jamaicanos negros y a todo lo que hicieron después. Es que me parece difícil ser más cosmopaleto, ¿sabes? Y digo esto gustándome mucho los Clash y, por supuesto, el Gansos Brighton. Pero las cosas por su nombre, ¿no? La prensa musical es así. Y la radio, por muy bonita, mágica y romántica que sea, pues no se escapa de estas cosas, de estas paletadas o de este interés por el negocio. En programas anteriores, ya hablamos de conceptos como la payola, pay per play, concepto que con ese nombre, payola, algunos conocimos cuando le cantaron Berry Charra, que hace ya unos añitos, es pagar por sonar en la radio. Hay algunas emisoras aquí en España que son descaradísimas, se les ve el plumero a la legua, pero otras veces no se sabe claro cuál es el criterio por el que unas canciones suenan y otras no. En Estados Unidos, donde surge el término, está prohibido hacerlo si no se comunica que se ha pagado por ello. Como aquí, por ejemplo, que toca poner public reportaje, publicación pagada en las redes sociales, pues similar. Y ha habido decenas de juicios con sentencias millonarias contra las discográficas, grandes y pequeñas, porque han hecho esto de la payola, han hecho esto de poner grupos sin informar de que se había pagado por ello, desde tiempos inmemoriales. Hay que tener claro, lo hemos contado alguna vez, que la radio como industria musical en Estados Unidos funciona desde los años 40-50 prácticamente. Y con mucha guasa, como casi todo lo que hacen, le cantaron los estadounidenses NoFX en su canción Please Play This Song on the Radio de 1992, que está en el álbum White Trash, Two Hips and a Bean. Please Play This Song in the Radio. It's got backup vocals in just the right places. It's got a few losing odds, and it takes a little pause just before I sing the air bud. Please play this song on the radio. Almost every line is sung in time, and almost every verse ends in a rim. Only problem we had was writing enough words. It's okay, because the chorus is coming up again now. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Right about this time, some shithead will be drawing a fat fucking line over the title on the back sleeve. What an asshole! So Mr. DJ, I hope you already made your segue, or the FCC's gonna take a shit right on your head. You can't play this song on the radio. You can't play this song on the radio. En la letra de esta canción que acabamos de escuchar con tanta guasa de NoFX, dicen cosas como que escribimos esta canción, no es demasiado corta ni demasiado larga, tiene voces de respaldo en los lugares correctos, tiene algunos os y as. Y luego dicen, por favor, pon esta canción en la radio. Continúan, justo hasta ahora algún idiota dibujará una maldita línea gorda sobre el título en la parte de atrás. ¡Qué idiota! Espero, entonces, señor DJ, espero que te hayas hecho tu transición o la FCC te cagará en la cabeza. No puedo reproducir esta canción en la radio. Un apunte, la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, por sus siglas en inglés, y es la agencia gubernamental independiente que regula las comunicaciones de radio, televisión, teléfono, satélite y cable en Estados Unidos. ¿Cuál es el criterio para elegir la música? Pues en Estados Unidos no puede ser pagar si no lo comunicas, pues si no la FCC te sanciona. Pero ahí queda muchas veces en el aire y se ríen de ello los NoFX. ¿Y el criterio para la música que suena aquí en Cienfuegos? Pues obviamente lo tenemos claro, ¿no? La payola no es uno de ellos. El criterio principal es que nos apetezca poner la canción. Fundamentalmente nos va a apetecer porque venga bien para el tema del que estamos hablando ese día, para la historia que vamos a contar, o mejor aún, y cuando mejor nos queda y cuando nos parece que esto es que ha quedado súper feten, que la canción sea una historia que contar en sí misma. Eso nos pasa de vez en cuando y no lo pasamos muy bien. Otro criterio, aunque no somos especialmente puristas con él, es que sea una canción de rock en su significado más más amplio, tan amplio, tan amplio, tan amplio, que a veces del rock, punk, hardcore o metal, que serían evoluciones naturales, pasamos, yo que sé, al reggae, al ska, al rap, al reggaetón, a los cantautores o al techno o al pop, pues sin que nos duela mucho, ¿no? Esto suele ser así cuando viene bien para el tema, la historia a contar. Nos hacemos un poquito trampas a nosotras mismas, y si hay una canción de reggaetón que te va a contar mejor la historia de los partisanos que una de punk hardcore, pues va a ir esa, por ejemplo. Pero a veces el criterio es simple y llanamente que es una canción que nos apetece mucho poner a alguna de las personas de la guerrilla, en ello reconozco que el más caprichoso soy yo, que para algo funde el programa, y quieres poner algo en el programa en algún momento, pero cuesta horrores hilarle alguna historia concreta, o no surge. Tengo aquí una canción pues que está que canta sobre la petanca, y es que no nos sale un programa de petanca. Pues mira, la pones y ya está. Estas canciones, porque molan y punto y nos apetece poner, si te fijas, suelen ir al inicio o al final del programa, o entran a veces con calzador y se nota mucho. Pero lo hacemos porque mola. También otro criterio es apoyar a los grupos, solistas, los artistas que nos hacen llegar su material, su trabajo. Hace poquito hicimos un programa con bastantes de ellos. Dentro de esta política del programa intentamos no forzar, que vayan hilados a historias concretas. Cuando no se nos ocurre cómo meter alguna de esas canciones y se van acumulando, pues las ponemos porque sí, y damos prioridad a quienes se dirigen a nosotras de manera personalizada, en el correo, en los contactos, como hemos dicho antes. Gente que ves que no tienen detrás grandes promotoras, que son peña que están currando desde la base, humildes, que saben qué es esto, pues vamos a por ellos. Muchas veces no son grupos que oigamos a menudo, a veces incluso son grupos que no nos han gustado especialmente, pero la cosa va también de apoyo mutuo y de que aquí la cosita va de, pues eso, de fomentar la contracultura. Y para terminar, creo que lo hemos explicado alguna vez, pero nunca está de más recordarlo, tenemos otra norma interna aquí en la guerrilla radiofónica. En cada programa debe haber como mínimo una canción interpretada por mujeres, preferiblemente en la voz, que es donde podemos distinguirlo, y o una historia protagonizada por mujeres también. Bromeamos entre nosotras llamándolo la cuota, porque sí, es que es una cuota, pero creemos que es importante obligarnos a visibilizar pues a las mujeres, que son la mitad de la población, sí o sí, en cada programa, porque si no lo hacemos conscientemente, muchas veces nos ponemos a repasar la playlist y nos sale un programa entero de pirolos, y tenemos ahí un poco que hacer encaje de bolillos, y no mola tanto. Así que si vamos con ello conscientemente desde el principio, es más fácil hacerlo. Dicho esto, soltada esta turra, vamos a poner una canción de Rancid que se llama Radio y que ha sonado varias veces aquí, pero nunca en la versión original de Rancid. Sí pusimos la de Madsyn, sí pusimos la versión que les hace NoFX, pero nunca ha sonado la original. ¿En qué categoría de las que acabamos de explicar encuadrarías este Radio de Rancid? No, no, what a good time was, I had a good time with you. You won't get the feeling when you're acting, the music's gone loud. For when the music hits, I feel no pain at all. You know, once all my night I'm drinking with my dad. He tried to get in a lot out of my head, but he gave more love to his bottle of wine. So I had to go out and find a woman. music. Well, I got a place to go. When I got the music, well, I got a place to go. Well, I got a place, well, I got a place, well, I got a place to go. When I got the music, well, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go. When I got the music, I got a place to go. When I got the music, cuando explicamos, especialmente a la gente del entorno de instituciones, que a veces toca tratar con ellas, que este es un programa de política y rock, nuestra sensación es que no entienden cómo concebimos el término política en Cienfuegos. Y nos deben ver como una especie de, yo qué sé, de Ferreras con ACDC de fondo o algo así. Pero no, tú nos escuchas y lo sabes de qué va esto. No somos un programa de análisis político en sentido electoralista, partidista, ni mucho menos de actualidad. Primero porque eso es un pestiño, esa tendencia en el periodismo oficial de declaraciones continuas de representantes de partidos políticos y la reacción a la reacción de la reacción, eso es un pestiño. Y segundo, pues porque no tenemos capacidad para hacer un informativo, un programa para ello. Tampoco nos molaría. Pero somos un programa profundamente político, pero bueno, como casi todos los que emiten, por otro lado, porque decidir no hablar abiertamente de política es una decisión política en sí misma. Disquisiciones y filosofías aparte, decíamos esto para comentar que estamos en plena semana electoral a la Xunta de Galicia. Y en este programa especial sobre la radio no podemos dejar de hablar de los compañeros y compañeras del movimiento Defende a Galega que tanto se están jugando en esta cita electoral. Nos cuenta la situación desde el Comité de Empresa. Bos días, son Raquel Lema, presidenta do Comité Intercentros da Corporación Radio e Televisión de Galicia. Son os medios públicos de comunicación que temos en Galicia. O que temos as traballadoras e os traballadores da CRTVG é unha situación moi, moi conflictiva e moi, moi complicada por mor da manipulación informativa. O control que o Partido Popular, que o que goberna na Xunta de Galicia fai sobre a liña editorial dos medios públicos é absoluto. Por tanto, non hai ningún tipo de independencia informativa. Os telexornais, os informativos, os telediarios e os informativos da Radio Galega están totalmente controlados polo partido que ten o goberno da Xunta de Galicia. Polo tanto, a misión de servizo público que deben ter, que teñen por mandato legal os medios públicos de comunicación, decaen. Nos dicimos que os medios públicos de comunicación de Galicia están secuestrados polo Partido Popular, que utiliza estes medios pagados con cartos públicos para os seus fins partidarios e partidistas, non? Que neste momento, especialmente porque estamos ás portas dunhas novas eleccións autonómicas, pois son manter o Partido Popular no goberno. Este control político da liberdade coa que debían informar os medios públicos o que xera un contexto a nivel laboral de moitísima represión. Nós temos as traballadoras e os traballadores que non nos pregamos, que non se pregan as prácticas de manipulación informativa ou que se opoñen ou que contrarían os criterios que determina a empresa, pois son represaliados. Que tipo de represalias? Pois son moi diversas, desde o ostracismo profesional, sacarte das informacións nas que estás especializado, darte temas menores ou coberturas menores ou as coberturas máis lonxanas no territorio para que teñas que ir, que viaxar, desplazarte moitos quilómetros cada día ou directamente non facer nada, non? O ostracismo pode ser un castigo tamén cando non faz nada, e tes unha xornada laboral de 7,5 horas. Despois, outras represións son o traslado de medios, por exemplo, se levas 25 anos facendo tele, comunícache que vas para a radio, ou se levas 20 anos traballando na radio, deciden eles que ven para ti que vayas para tele, así varías un pouco e coñeces novos novos formatos. Bueno, tamén hai represión, por suposto, en denegación da concesión de permisos, licenzas, asuntos propios, conciliacións, moi variada pode ser a represión. Cal é a boa nova? Que dende hai moitos anos, non, o Comité de Empresa denuncia a situación anómala e antidemocrática que atravesa CRTVG, pero tamén desde hai 5 anos as traballadoras, a marxe do Comité Intercentros, pois organizáronse nunha plataforma moi plural e moi digna, que non sei se coñecedes, que son os famosos Venres Negro. A plataforma Defende a Galega e as traballadoras agrupadas ou significadas a través deste movemento que pide o rescate da CRTVG e exixe o cumprimento das misións de servizo público, pois poñense cada venres unha camiseta negra co lema Defende a Galega, tiranse, sacanse fotos para divulgar a través dos medios de comunicación. Con esta iniciativa de Defende a Galega, que se pretende amplificar o grito de socorro, non, que se está pedindo desde dentro. Necesitamos que toda a sociedade galega, que toda a sociedade en xeral entenda que sen medios de comunicación públicos non hai garantías democráticas, que é necesario que todo o país, todo o Estado se implique, tome consciencia da necesidade de poñer os medios públicos de comunicación ao servizo do pobo, ao servizo da cidadanía, que é quen os sustenta e que nos paga. A riesgo de repetir algo de lo que nos han comentado las compañeras, y por si alguien se le atraganta el idioma de castelao, pese a ser tan similar al castellano, vamos a leer un pequeño comunicado explicativo al respecto. Defende a Galega nació hace 5 años de la iniciativa de un grupo de trabajadoras de todos los departamentos de la CRTVG, alarmadas ante el progresivo desmantelamiento de los medios públicos, la utilización cada vez más obscena de la radio y de la televisión gallegas como instrumento de propaganda partidista y la degradación de las relaciones laborales y de las condiciones de trabajo. Nuestras demandas eran y siguen siendo modestas: que se apruebe el estatuto profesional y se ponga en marcha el Consejo de Informativos, las herramientas que contempla la Ley de Medios Públicos de 2011 para ejercer una mínima supervisión profesional sobre la calidad y la independencia de los contenidos de la RTVG. Reclamábamos también entonces que no se suprimiesen las desconexiones territoriales en la radio galega y que se fomentase la información local, dotando a las delegaciones de medios y personal apropiados y recuperando las cerradas en Pontevedra, Ferrol y Amariña. Y pedíamos que se apostase por un enfoque crítico y riguroso de la información cultural. Desde el primer momento, la respuesta a nuestras, repetimos, modestas y razonables reivindicaciones fue una estrategia combinada de ostracismo y represión organizada por una dirección xeral interina que nada hace desde hace 14 años en un océano de impunidad, cinismo y desprecio. Desprecio en primer lugar por una gran parte de la sociedad gallega y por sus instituciones representativas, pero también por las asociaciones nacionales e internacionales de periodistas y por la dignidad de las propias trabajadoras de la corporación. En estos 5 años comprobamos cómo la dirección de la CRTVG declinó convertir de una vez los medios públicos como su obligación el principal referente informativo de la sociedad gallega. El desastre de la planificación, diseño y coordinación de los últimos debates entre candidatos a las elecciones demuestra una vez más que la desidia y la incompetencia habitual de la dirección de la RTVG conduce a los medios públicos a unos índices intolerables de irrelevancia social, lo que nos avergüenza como profesionales y como ciudadanas. El precio de esta deriva es que en estos momentos Galicia carece de unos medios públicos que satisfagan los objetivos y exigencias de su creación, en que muchos de los trabajadores que en los últimos 5 años, semana tras semana, siguieron defendiendo a Galega, aunque solo fuese por vestir de negro, asumieron este coste en forma de traslados forzosos, marginación laboral, menosprecio profesional y degradación de los derechos laborales básicos, incluida la vulneración de la libertad de expresión. Insistimos, a pesar de los recortes de los últimos años, tenemos medios, personal y recursos para cumplir cabalmente la visión que por ley nos corresponde. Y si esto no se hace, lo repetimos desde hace 5 años, es porque los medios públicos no están al servicio de la sociedad galega, sino de los intereses del Partido Popular. Por eso es necesario seguir interpelando a la sociedad, las instituciones, los partidos políticos y los agentes sociales con la misma petición que les hacíamos hace ya más de 5 años. Defende a Galega, es de todos. Y reproducimos una pieza radiofónica que produjeron al respecto los compañeros de Osalto Galiza. No, no, no. No, no, no. O clima laboral é complicado, entre outras cousas, porque non se dirixen a ti directamente. Ti non sabes moitas veces o que tens que facer. Ti mandanche facer a noticia, podela facer ao seu gusto ou non. Se non a faz ao teu gusto, habitualmente non che volven dar esa noticia. A ver, a quen lle podo asignar estas noticias e lle podo dicir, ademais, mira, mete esta declaración e non esa outra, ou mete esta imaxe e non a outra, ou non digas o IPC de Galicia, ou mete o final así disimuladamente. Eso é o que está pasando aquí, con todas as noticias. Por eso eu fago o que chamamos ancianas patinadoras. Noticias sobre ancianas patinadoras. A nosa dignidade, a nosa represión. Cando falamos de abusos laborais, estamos a falar de un conxunto de condutas empresariais que teñen que ver coa marxinación laboral, que ten que ver coa negación sistemática de dereitos das traballadoras e traballadores. Os acontecementos últimos son o traslado de compañeiros e compañeiras de un medio a outro como medida de castigo por la denuncia que estamos a facer moitos traballadores e traballadoras en contra da manipulación informativa. Digamos que esta é a pinga que reborda o vaso desta movilización. Eu fui un dos trasladados de forma forzosa da radio á televisión. A miña formación está vinculada á radio. Pásanme o Galicia Noticias. Creo que desde o punto de vista empresarial ou desde o punto de vista de optimizar os recursos da empresa deberían aproveitar a miña formación para poder ofrecer información sobre eses temas dos que eu sei e non mandarme a un programa onde estou absolutamente perdido, non sei editar, non sei montar, non sei nada de linguaxe televisiva. Por exemplo, eu son experta, sobre todo en certa, non en todo o internacional, pero sí en certas partes do mundo, non? Digo tamén polo respeto que me teñen os compañeiros. Aquí, ni unha sola vez se me asignou as noticias de Ucrania, ni unha soa vez. O outro día, cando foi o primeiro aniversario da guerra, eu estaba refacendo unha noticia sobre a festa da Ribada. Quero dicir, eu sinto-me humillada, persoal e profesionalmente. Non lle pasa a todo mundo, pero é un tema que lle pasa a moita xente. Quero dicir, na redacción da Radio Galega hai un Premio Nacional de Periodismo Cultural que está facendo cousas menores. Acaban, non sei iso, acaban che mirando a moral porque ti ves que faz o teu traballo o mellor que podes, con toda a ansia, con toda a formación, con toda a bagaxe que podes. Pasas ou ven a un segundo plano, ou a non darche traballo, ou a darche outros temas menores, ou temas pros que moitas veces non estás formado. As baixas por problemas psiquiátricos ou mentais, non? Que hai nesta empresa non son normais. Eu mesma estive varias veces de baixa por ansiedade, por non poder soportar o que está pasando aquí. E como a min, un montón de xente, non creades que son tres ou catro, un montón de xente. Simplemente están acabando conmigo, igual que conmigo, con moitísima xente. E eu exixo dignidade persoal e profesional, pero sobre todo persoal, Non quero que me sigan pisoteando, me sigan humillando. Esta é unha primeira xornada de folga decidida pola Asamblea de Traballadoras e Traballadores e hai acordadas outras xornadas de folga dentro de dúas semanas, polo mesmo motivo que teremos que convocar e teremos que seguir dándolle resposta para rematar efectivamente con este clima de abusos laborais por parte dunha dirección que é ilegal, que é autoritaria e que é despótica. Nos seguiremos movilizándonos hasta que conseguir que a CRTVG sexa un medio servizo de todas e todos os galegos, de todo o povo galego. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mal. Ca esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas aínda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Cando as marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir. As penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva, ca forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fende dura, olvidar a tristura. Mas ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans de esas herbes secas que nos quieren calar. Compañeras, los sueños duelen, una ira en un medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esqueció de este rollo medo a loitar. Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos, se anima a olvidar. Esta canción de la cantautora SES la cedió expresamente para los trabajadores de la Ertubega, a quienes desde esta humilde emisora comunitaria y este humilde programa guerrillero enviamos un fortísimo abrazo y, por supuesto, todo nuestro apoyo. Seguimos en el norte, pero mucho, mucho más al este y alejados del mar. En concreto nos vamos a Euskal Herria, a Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, la capital artificial de un país singular como el País Vasco. Allí funciona desde 1983 una de las radios libres referentes en el Estado español, Alavedi Irratia. Siempre han defendido un modo diferente de hacer las cosas, caracterizado por el asamblearismo, la autogestión y el protagonismo popular. Tienen unos estudios en el casco viejo de Vitoria, una programación diaria y una taberna paralela al proyecto que nos hacen palidecer de envidia sana, por supuesto, como objetivo de ojalá algún día yo de mayor quiero ser como Alavedi Irratia. Si empezaron en agosto del 83, significa que van camino a los 41 años. Y también significa que ya ha llovido un poco desde que se lanzó en 2008 una bonita y divertida campaña de celebración llamada Choriona, que es la que se celebró el 25º aniversario de Alavedi, que coincidía en aquel año 2008 con el 20º aniversario del Gazteche de Gasteiz, este centro social ocupado también en pleno casco viejo. Ambos proyectos siguen adelante, que es una cosa poco habitual cuando se tiene que remar contra tantos elementos. Así que desde aquí, pues nuestro apoyo de nuevo, esa envidia sana. Parte de esa celebración, de esa campaña Chorionak, fue la composición de esta canción que siempre nos gustó mucho, de los raperos gasteiztarras, Indarrap. Os gustó mucho porque tiene ese lema un poquito incendiario también. Prende, enciende, Gasteiz, piztu Gasteiz. Jaume Milenario Estudios, Juan produce, Gasteiz con Gaztetxea, Alabedi Irratia, Piztu Gasteiz, Oleita Goita Mosurte, Piztu Gasteiz, ocupa tu lugar, Gasteiz con Gaztetxea, Alabedi Irratia, Txorionak, una gure erabakia, 20 y 25 años dar vida y comunicar. Piztu Gasteiz, ocupa tu lugar, Gasteizko Gaztetxea, Talabedi Irratia, Txorionak, ona gure erabakia, 20 y 25 años dar vida y comunicar. Hace más de 20 años que tiramos la puerta, cuánta vida pueden hacer de una casa muerta, semillas diferentes en la misma huerta, demasiada paloma sucia anda por Vitoria suelta, autogestión, reunión, acción. Accionando Gasteiz en busca de una reacción. Entiende tu entorno, esa es la solución. Ocupa tu lugar y toma una decisión. Toma una decisión, detente y respira. En que quieren convertir el casco viejo, mira. El concejal de urbanismo, una rata, sí que tira. Quieren un barrio muerto, pero el Gasteiz es vida. Señoras y señores, el ayunta huele a culo. Unos con mucho descaro y otros con más disimulo. Su esfuerzo por derribarlo siempre será nulo. Minuto y resultado, ayunta cero, Gaste uno. Gaztetxea kogei, ala medio geita bost, manipulazioaren uinei egiten kost, mila bot zorrotzen zuza zubela rimotz, piztu, euta zazpi puntu lau mekau enzot, mugimendu ezberdinek egina, gauza jakina, bestek entzutea subsortu atsegina, irrati bakarra ideiak makina, herriaren irratia, rirra, belarri fina, ala belarri, euta zazpi puntu lau jarri, mikroberdina mila estarri, zure irrati zaharra larri, besteak itxali, erraz barre berriz berriak ekarri, zirtiza beti egiten zarata, Alabedi irukortzea baino gehiago data. La tos de medianoche, esnatzen naiz tarteka, irrati libre baten bilanen bilen taureka. Piztu Gasteiz, ocupa tu lugar, Gasteizko Gaztetxea, Talabedi Irratia, Txorionak, ona gure erabakia, 20 y 25 años dar vida y comunicar. Piztu Gasteiz, ocupa tu lugar, Gasteizko Gaztetxea, Talabedi Irratia, Txorionak, ona gure erabakia, 20 y 25 años dar vida y comunicar. Zebra bidea, tu pasa, yo no paso, de lo que digan los políticos ni caso, paso a paso, dando un buen repaso, hace tiempo ya que cayó la gota que colmó este vaso, musiquería, guerra musical, Gaste taupada como un vendaval, galego rían, la cosa está demasiado mal, chaval, tener las ondas claras, eso es lo principal, entre lo principal, lo que en el recuerdo queda, programas como Una Hora Tarde, ¿quién no se acuerda? Debieron de empezar, por lo menos cuando cuerda, mucho loco feliz haciendo una emisora cuerda, la batidora lírica, el mejor rap en tu zona, Berchoco, bromas entre versos, versos entre bromas, Eundas Aspi puntulao, la radio libre asoma, suelta la olla, ata tus neuronas. Gaztetxea dator berriro puntuta jarraian, lotu zure neurona, que es eri gure maian, asambladan eztabaidan muñoko atalaian, gure ametsa, errealitate bihurtzeko nahian, que se vayan, diote udaletxean, komisaria, parkina, dorrea, kafean zokia, obsesio bakarra mila itzakiren atzean, beti egon gozarete, naita ezinea. Gazteak etxea bizitzarekiko jarrera, ez da inor etorriko gure burua ezitzera, guk gurea, gure erara, etor zaitez gurera, autoorganizazioa asko dezagun aurrera, puto Adolfo Domínguez, puto Peri, puto Gasteizon, zure zenak diotxu, egio zu jaramon, enciende Vitoria, zure lekuan egon, Indarram gazta la bedi, Txoriona, que kompon! Piztu Gasteiz, ocupa tu lugar, Gasteizko Gaztetxea, Talabedi Irratia, Txorionak, ona gure erabakia, 20 y 25 años dar vida y comunicar. Piztu Gasteiz, ocupa tu lugar, Gasteizko Gaztetxea, Talabedi Irratia, Txorionak, ona gure erabakia, 20 y 25 años dar vida y comunicar. Piztu Gasteiz, ocupa tu lugar, Gasteizko Gaztetxea, Talabedi Irratia, Txorionak, ona gure erabakia, 20 y 25 años dar vida y comunicar. Piztu Gasteiz, ocupa tu lugar, Gasteizko Gaztetxea, Talabedi Irratia, Txorionak, ona gure erabakia, anarquía, 20 y 25 años dar vida y comunicar. Indarra Piztu Gasteiz, la canción compuesta para esa campaña Txorionak, para el que fue hace unos añitos el 25º aniversario de Alabed Irratia y el 20º del Gaztetxe de Gasteiz. Lo más reseñable, a mi juicio, que ha conseguido Alabed y desde aquel 2008 hasta ahora, en estos últimos años, es tener una emisora bilingüe en castellano y en euskera, y otra íntegramente en euskera. Algo que cuando empezaron en una ciudad que era tan poco euskalduna, en el sentido de tampoco hablante de la lengua vasca, como Vitoria, pues era algo impensable. Ole por ellos. Y continuamos ya en esta recta final del programa, recordando, llevamos un par de años que en esta semana, en el programa más cercano a la semana del Día Mundial de la Radio, del aniversario de Radio Sata, el aniversario de Radio Rebelde y del aniversario del extinto Latido de Libertad, pues hacemos programa especial de la radio, conmemoramos el Día de la Radio. Pero antes teníamos otra tradición para esta semana, porque no en vano el 14 de febrero, por si no te has enterado porque vives en una cueva, es el Día de los Enamorados. Ya sabes, ¿no? Se conmemora que es el Día del Santoral Católico de San Valentín, que era, ojo ahí, lo hemos contado alguna vez, y no me canso de contarlo porque es muy gracioso, era un cura cristiano del Imperio Romano que casaba en secreto a los soldados imperiales porque el emperador, Claudio III, había prohibido dos cosas. El cristianismo, por un lado, y por otro, que los soldados estuvieran casados porque pensaba que los hombres solteros tenían menos distracciones a la hora de irse a combatir a los muchos frentes que tenía abierto por entonces el Imperio Romano. El caso es que le martirizaron por eso, por ir casando gente, y le cortaron la cabeza. Y con esa excusa, para conmemorar a un señor al que le cortaron la cabeza y torturaron por casar a los soldados, pues llegamos en 2024 a regalarnos los corazones, joyas, bombones, colonias, salir al cine, ir al restaurante y demás cosas que se pueden hacer cualquier otro día del año, porque si tienes pareja monógama y la quieres, lo puedes demostrar y debes demostrar cualquier día del año y no solo con regalos. Pero esa es otra peli. Con esa excusa, con la excusa de San Valentín, en 2021 y 2022, por estas fechas, hicimos dos programas titulados Te mereces lo mejor, pero sin embargo, esto es una canción de amor. Los programas, por si quieres buscarlos, 116 y 150. En ellos pusimos canciones románticas, de amor, de grupos como Parabellum, versionados por Non Servium, Sin Dios, Negu Gorriak, Habeas Corpus, El Último que Cierre, Chapel Punk, Doctor Deseo, Los Chicos del Maíz, Agua Bendita, Estigia, Carvapen Attack, Cripple Bastards, Dropkick Murphys, La Fúmiga y Lacten. Y este año, pues aunque no sea un programa con ese título de no seas imbécil, te mereces lo mejor, pero este sin embargo es una canción de amor, pues vas a tener un par de canciones de amor, no te libras, y van un par. Si hace dos programas poníamos en ese programa sobre Hoy del Viejo a un par de clásicos italianos como Los Nabat y Clase Criminale, ¿qué tal que suena poner a los boloñeses versionando los de Savona? El Lunatici Romantici, los lunáticos románticos de Clase Criminal, es una así de contundente interpretado por Nabat en aquel disco de versiones mutas que hicieron Nabat más Clase Criminale igual a TNT, igual a Dinamita. Lunatici Romantici. Cosa sono, tu mi vuoi cambiare, vuoi capir ma non conosci quello che non sai. Ora sono calmo, ma innescato esploderò. Oggi sono dolce, ma domani impazzirò. Andrò avanti, ancora avanti, voglio i sogni miei. Credo nella vita, nell'unione, credi in noi. più difficile amare. Lunatici, romantici, ragazzi come noi. È facile odiare, più difficile amare. Lunatici, romantici, ragazzi come noi. Cosa sono, tu mi vuoi cambiare, vuoi capire ma non conosci quello che non sai. Ora sono calmo, ma innescato esploderò. Oggi sono dolce, ma domani impazzirò. Andrò avanti, ancora avanti, voglio i sogni miei. Credo nella vita, nell'unione, credo in noi. È facile odiare, più difficile amare. Lunatici, romantici, ragazzi come noi. È facile odiare, più difficile amare. Lunatici, romantici, ragazzi come noi. Navat versionando a Clase Criminal, recta final ya del programa, en la que nos vamos ya, pero nos vamos a ir más cerquita. Hemos pasado por tantos puntos del mundo, desde la Sierra Maestra cubana a Italia, pasando por Vitoria-Gasteiz, pasando por Galicia, pasando por Granada. Pues nos vamos a ir a Móstoles. Nos vamos a ir a Móstoles, desde donde, como ya hemos comentado alguna vez, vienen Los Ignotos, un grupo que ha regresado tras un tiempecito de parón. Y hoy vamos a cerrar nuestro programa incendiario, vamos a apagar esta hoguera, vamos a terminar este 100 fuegos 225 quemando también el amor. Ignotos. La botella de ginebra volcada en el salón, un rastro de ropa llega hasta la habitación. Nuestros cuerpos desnudos se funden en el colchón. El pecado está latente y fuera de control. Tenue y la complicidad de las miradas hacen presagiar que esta noche las paredes van a temblar. Sudor salado y caliente, se ha desatado el instinto animal. Mi lengua recorre tus curvas hasta el final. Porque hoy te tengo solo para mí. Porque hoy me tienes solo para ti. Porque hoy te quiero, toda para mí.